y de la mano de Lesica bailamos esta cumbia. Ya te has ido de mí, dime qué puedo hacer para estar a tu lado.